Radio Ubrique, tu radio. Como podían oír, se cumplían justo las 12 del mediodía y hasta ahora ya saben que les ofrecemos en cada jornada nuestra programación especial dedicada a las elecciones andaluzas del próximo 22 de marzo. Como les comentamos en el arranque de la mañana hoy, bueno, pues ese turno de intervenciones que llega al Partido Socialista y en concreto tenemos al otro lado del hilo telefónico, nos va a acompañar durante esos 15 minutos de que dispone cada formación Manuel Jiménez Barrios, que como saben es el cabeza de lista del PSOE por Cádiz al Parlamento de Andalucía, además de vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía. Bienvenido a Radio Ubrique, buenos días. Un placer estar con vosotros. Además, Jiménez Barrios, que nos acompañaba ayer en nuestra localidad junto a Susana Díaz en una jornada intensa que acababa en Algeciras. Para comenzar, por cierto, si le parece, hablamos un poco de qué mensajes recibió de los ubriqueños, le transmitieron, qué le reclamaron ayer aquí en Ubrique. Bueno, lo primero que tengo que decir es que recibimos de la población de Ubrique y de su gente un cariño inmenso, ¿no? Yo creo que todos pudimos comprobar ayer cómo fue acogida la visita de la presidenta y candidata en las elecciones autonómicas, ¿no? La verdad es que Susana Díaz, por donde pasa, provoca un ciclón, ¿no? Ayer personas de todo índole y condición se acercaban a la presidenta dándole y mostrándole el apoyo y las ganas de que Andalucía pegue un salto definitivo de mejora y, por tanto, la representación del pueblo fue extraordinaria desde el punto de vista de darnos aliento, darnos ánimo, y la presidenta, además, cogió una inyección de aire serrano, en el buen sentido de la palabra, de que la sierra, porque tuvimos también una primera visita en Setenil, que ocurrió lo mismo, y luego en Ubrique, además ella era consciente de que se encontraba en un lugar emblemático de la Sierra de Cádiz, como es Ubrique, y además con una potencia industrial, en este caso alrededor de la piel, en lo que significa la piel y del turismo, muy importante, y por tanto yo creo que el contacto fue realmente, yo no estoy convencido de que mucha gente pueda hacer lo mismo que hicimos ayer el Partido Socialista y Susana Díaz, ¿no? Manuel Jiménez Barrios, fue alcalde en su momento de Chiclana, que nació en Bornos, así que sobre la sierra, hablando de la sierra, ¿qué medidas contempláis, por ejemplo, en el plano de infraestructuras, ¿no? Que es una de las principales demandas en nuestro entorno, y para Ubrique, por ejemplo, en apoyo al sector de la piel? Bueno, efectivamente, como indica, yo nací en Borno, por tanto, la sierra, como comprenderá, me une muchos lazos de cariño y de amistad y de familia, ¿no? Por tanto, me siento muy muy cómodo en la sierra, y además ayer tuve un ratito y una oportunidad para estar en mi pueblo, aunque fue brevemente, y por tanto, comprenderá que para mí, perdón por la garganta, pero es también una oportunidad para reencontrarme con los míos, ¿no? Y efectivamente, ayer hablamos también allí con la presidenta, tuvimos la oportunidad de hacerlo, de cuáles son las iniciativas y qué viene haciendo la Junta de Andalucía en lo que significa la Sierra de Cádiz, ¿no? Hace muy poco tiempo yo tuve la oportunidad de reunirme con la mancomunidad de municipios y plantear algo a la que la sierra no puede ser ajeno, ¿no? No puede ser ajeno a una inversión europea con fondos europeos tan importante como es la iniciativa territorial integrada, que es para toda la provincia de Cádiz, pero que todos los territorios deben verse representados. Y le expliqué a los alcaldes que forman parte de la mancomunidad, porque de todo es conocido que el Partido Popular ha boicoteado también la pertenencia a la mancomunidad y no forma parte, pero es el elemento representativo de su ayuntamiento, y le planteé la necesidad de tener un proyecto común como Sierra de Cádiz. La unidad de la Sierra de Cádiz alrededor de ese proyecto común tiene que conformar también

el plan de la construcción sostenible en Ubrique ha tenido también una repercusión extraordinaria en la sierra, ¿no? Por tanto, 19 millones de euros de los andaluces dedicados a planes de empleo para intentar paliar la dureza de la crisis que afecta a tantas familias, ¿no? Y además con un ejemplo que también lo contamos en Ubrique y en Setenil, el plan de empleo rural, el PFE ahora, cuánto bien ha hecho por los pueblos de la sierra, cuántos jornales ha dado, cuántas posibilidades de equipamiento, de centros culturales, de centros sociales, de centros sanitarios, de aulas infantiles, todo eso se ha hecho a través del Fondo Agrario, que el Partido Popular no termina de entender que eso es muy importante para fijar población en la sierra y crear riqueza. Pues precisamente le iba a preguntar por esas medidas frente al desempleo, así que pasamos a otro asunto que sin duda está siendo foco de atención principal en estas elecciones. Hay otra lacra, ¿no? Evidente preocupación pública por las razones que nos demuestra en los últimos años frente a lo que es la corrupción, casos como los ERE, ¿no? En el caso de Andalucía, o también Bárcenas a nivel nacional, junto a otros tantos. ¿Qué medidas planteáis? ¿Cómo podéis explicar a los ciudadanos que este tipo de casos no van a volver a ocurrir? Bueno, yo creo que desde que está en el gobierno Susana Díaz, y ya lo explicaba muy bien en el debate del otro día, ¿no? En el sentido de que aquí se han tomado iniciativas muy potentes, ¿no? La fundamental, la herramienta fundamental para erradicar estos comportamientos de la vida pública es la Ley de Transparencia. Ley de Transparencia que, por cierto, fue aprobada por unanimidad en el Parlamento y que entra en vigor este año 2015, y que la Junta de Andalucía, la presidenta de la Junta, ha comprometido el adelantamiento del portal de la transparencia. Y esa medida es fundamental, ¿eh? Fundamental porque significa, o va a significar que entrará en el mes de marzo, que todo ciudadano que desee conocer a qué van destinados los recursos públicos en su casa, mediante las redes tecnológicas modernas, pueda acceder. De forma que una concesión pública, una ayuda pública, una subvención, un contrato, todo ello pueda conocerse mediante la conexión a Internet, simplemente porque hay una obligación legal de que todo aquel que reciba un euro público tiene que colgar en la red qué ha recibido, a qué lo ha dedicado, quién es el responsable de haberlo gastado y cuál es la evaluación y el resultado del gasto producido. Y al mismo tiempo la propia Junta, y tiene un plazo de 15 días cualquier ciudadano para que la Junta o el que haya sido objeto de esa ayuda responda en esos 15 días a la petición de información. Eso es luchar contra los comportamientos anómalos y extraños que la corrupción nos ha enseñado que hay que combatirla desde sus orígenes, hay que combatirla con normas potentes que hagan imposible que nadie se acerque a lo público. Y claro que nos avergüenzan los elementos de corrupción. Pues claro, además, que no se puede utilizar como un elemento de meterse con el contrario, porque eso la gente está francamente muy harta. El permanente tú y tú más, eso no ayuda a nada. Hay que hacer con lo que ha hecho la Junta, que es establecer normas y medidas. Además, hemos comprometido también en la campaña electoral la creación de una oficina antifraude y de una oficina anticorrupción que evite que eso pueda producirse. Hablamos de derechos sociales, es otro de los ejes, ¿no?, que plantea el Partido Socialista. Habláis del blindaje de la sanidad, de la educación, de las políticas sociales. ¿Cómo se hace eso? Bueno, porque creemos que eso son señas de identidad que esta comunidad autónoma, después del 28 de febrero, ha conquistado a pulso, ¿no? Hay que recordar que la autonomía para Andalucía ha significado fijar precisamente el que esos eran elementos intocables, ¿no? La sanidad, la educación, la dependencia o las pensiones no contributivas forman parte del cupo ideológico de quien ha gobernado esta comunidad, que ha sido el Partido Socialista, y de la conexión con el pueblo andaluz. Porque eso nos iguala a todos, ¿no? Y por tanto, frente a los recortes que se han producido en otras comunidades autónomas, Andalucía ha blindado el que no haya recortes, más allá de los ajustes que desgraciadamente la austeridad y la crisis ha impuesto a todas las administraciones. Pero nosotros, a diferencia, ni hemos cerrado centros de sanidad, ni hemos cerrado centros públicos educativos, y además hemos incrementado, por ejemplo, algo que el gobierno central viene castigando a Andalucía, que es la Ley de Dependencia. Hay que recordar que esa es una ley con el sello de gobierno socialista, que estaba establecido legalmente que se aportaba el 50% por parte del gobierno central y el 50% por parte de los gobiernos autonómicos. Hoy en día, la Junta de Andalucía soporta a pulmón, con el dinero de los andaluces y de las andaluzas, el 80% del coste de la dependencia. Y lo hacemos gustoso porque creemos que mientras tantas familias y tantos hogares sufren, hay que poner los recursos necesarios para paliar ese sufrimiento. Nos quedamos sin tiempo, pero una reflexión, si le parece, sobre lo que dicen las encuestas y un poco sobre los pactos postelectorales, ¿no? Precisamente Susana Díaz decía ayer aquí en Ubrique, y lo reflejan hoy todos los medios a nivel nacional, que el PSOE no pactará ni con el Partido Popular ni con Podemos. Izquierda Unida, por tanto, ¿es la única opción que barajáis? Bueno, lo primero que tengo que decir es que de esas encuestas que solo sirven de acicate, la Sierra de Cádiz tiene también un papel importante porque se demuestra que el Partido Socialista sigue conectando con la Sierra de Cádiz y sigue siendo la oportunidad para sacar adelante las iniciativas que hemos planteado con anterioridad, ¿no? Y efectivamente, nosotros, ya lo planteaba la presidenta ayer mismo en Ubrique, ¿no? Nuestra intención es gobernar en solitario, pedirle a los ciudadanos que nos den una mayoría suficiente y amplia para poder hacerlo en solitario, sin dependencia y sin ataduras con nadie. Esa es nuestra intención, por ello estamos trabajando y vamos a dejarnos la piel precisamente para convencer a unos y a otros de que efectivamente España necesita Andalucía y Andalucía necesita un gobierno fuerte, sólido y potente bajo el liderazgo de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Pues con esas palabras de Manuel Jiménez Barrios, cabeza de lista, como decimos, del Partido Socialista y como conocen por Cádiz al Parlamento de Andalucía, vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, nos vamos a quedar hoy en ese espacio protagonizado por el Partido Socialista dentro de nuestra programación electoral. Manuel Jiménez Barrios, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer poder conectar de nuevo con esa tierra tan entrañable y tan querida para mí. Muchas gracias.